En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el cielo las estelas, los buitres y las mentiras, en el campo lo del día. Rajen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3. Feliz día, Ismael. Ahora que dejaste de ser anónimo a partir del día de tu sacrificio. Feliz día del niño, en esa foto donde tu maestra ratifica tu infancia de 13. Tu niñez morena y confinada a los fondos de esta vida, anónima y olvidada, hasta que te mataron. Y fuiste una foto trucada en manos de la Inquisición social. Fuiste el chivo expiatorio colgado de los muros de las redes, con el fuego a los pies para que cada uno aportara sus chispas, sus brasas, su llama de odio visceral, para depositarla en un cuerpo y sentirse más liviano a la hora de la cena. Feliz día, Ismael, que habías vivido 13 años y hasta esos principios de septiembre, de primavera mentirosa, nunca nadie había sabido de vos. Nadie entendió tu territorio, tu escasez ancestral, tu condena por origen, tu mazmorra en los confines del país, donde nadie llega, ni oye, ni ve, salvo que te maten. Entonces inventarán tu historia, la peor, para justificar la bala que te estalló en el pecho, del que volaron espantados todos los pájaros de este amanecer. Feliz día, Ismael. Ahora que todos hablan de vos, pero vos no podés defenderte, porque estás muerto y visible, y eras vivo y solo y nadie. Y no hubo estado, ni sociedad, ni buena vida en el camino. Feliz día ahora que todos cuentan la historia de un delincuente que no eras, de un saqueador de supermercado que no eras. ¿Y si lo hubieras sido? ¿Si hubieras sido el pibito de tu barrio al que le robaron la imagen para ponerle tu nombre? ¿Si hubieras puesto el hambre traicionera en la merca y el arma? ¿Si la hubieras puesto en el saqueo para buscar aquello que en algún siglo fue tuyo y te lo saquearon en varios capítulos de tu historia? ¿Y si lo hubieras sido, qué? ¿Eras blanco justificado y perfecto para recibir una bala en el corazón a los 13 años? Feliz día, Ismael. Feliz día sin sueños, ni suspiros, ni gritos de gol. El Estado te desconoció, te ninguneó y retació tu nombre, hasta que la Inquisición social apretó el gatillo. Todos socios para esta muerte, que es la muerte más muerte, la muerte aplaudida de un niño que fue nadie. Feliz día, ahora que el sol asoma, pero la primavera se posterga, muerta de miedo. Ismael y la Inquisición social, por Silvana Melo. Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialecto, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, cuestan menos que la bala que los mata. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo business y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten, yo le brinco este sol. Y al son que me toquen, yo bailo esta canción. Ese filo es mi machete, que lo sepan bien. Se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma a cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan, y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció. Estás escuchando Rajen del Cielo. Yo canto como quiero yo. Yo digo, lástima abandonó mi corazón. Tu ronca maldición, maleva, por ejemplo. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ve la pena que me herido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente. Y no es, y antes tenía que hacer. Y hablame simplemente de aquel amor ausente. Te darás un reto. O sea, hacémelo, por favor. Haceme un tango de Pichuco, un pedacito de un tango, una canción, por ejemplo, de las dos maneras. O garúa. Y bueno, de las dos maneras, un poquito, pero la misma frase, haceme. De las dos maneras. Por ejemplo, qué noche llena de estío y de frío, Pichuco. El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Parabarán. Y en esa noche, Pichuco. Entonces yo, qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombra la noche, y yo en la sombra camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría, no espero ni papá, y la orquesta todavía no está ahí, pero yo voy adelante. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Mientras que con el gordo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Porque el pam, pam, pam, palabra, ¿me entendés? Sí. O sea, ahí fue donde la gente me da boliche. Arrancá, Juanjo. Mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos, y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré cuando tú estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro, que son de barro el desprecio y el rencor. Así, midiendo tu pena, noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena. Y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro, sé que todo fue de barro mi vida, de barro mi amor. Vuelve tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré. Seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Antes de la pausa nos vamos a ir, haceme un poquito de una canción. Que no sabes cómo me gusta. Una canción. ¿El tango del gordo? Sí. No, Un poquitito, sí, a ver. Y la única, que sé, es una canción. Vamos. Y nada más. ¿Qué? Una canción. Que me mate la tristeza. Que me duerma, que me aturda. Y en el frío de esta mesa, vos y yo. Los dos en curda. Está ahí. La

Cámara 5, lo federal contencioso de esta inconstitucionalidad. Entonces lo que estamos apostando es hacer un poco de ruido ahí, ejercer ese peso político, visibilizar también nuestros aportes, visibilizarnos como migrantes para que finalmente la Corte pueda responder a favor de nuestros derechos y se pueda dar atrás este decreto de necesidad y urgencia que ya cuenta con una inconstitucionalidad, que el gobierno igual lo apeló. Entonces estamos esperando que resuelva a favor de las y los migrantes. Macri fue imputado penalmente por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es a raíz de considerar inconstitucional la firma del entendimiento, ya que no cuenta con autorización del Congreso Nacional. Además, fue presentado un recurso de amparo que tiene como objeto declarar la nulidad absoluta del acuerdo stand-by firmado entre el Poder Ejecutivo y el FMI. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Claudio Lozano, economista y uno de los impulsores de la denuncia. Bueno, en ese marco nosotros hicimos la presentación judicial, en primer lugar con un amparo que pide la suspensión de la ejecución del acuerdo para evitar el daño social que este produce, y una denuncia penal por violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, porque el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que no tiene a la hora de llevarnos a o comprometer al país en un acuerdo de esta naturaleza. El fiscal Dilelo hace aproximadamente una semana se expidió al respecto diciendo que reconocía que los argumentos nuestros para pedir lo que estábamos pidiendo eran absolutamente válidos y verídicos, y que consecuentemente le plantea al juez tiene que avanzar en la investigación penal, le hace una serie de requerimientos, de información. El ajuste en la administración pública se traduce en despidos en Mar del Plata. Ahora es el turno de los controladores de pesca, cuya responsabilidad es ni más ni menos que evitar la depredación del recurso y las anomalías de las embarcaciones con asiento en el puerto pesquero más importante del país. En el reporte de los compañeros de Radio de la Azotea, habla una de las trabajadoras afectadas. Tan solo algunos días después del cierre de la oficina local de la Secretaría de Agricultura Familiar, a partir de los despidos de los 9 trabajadores indicados por el Ministerio de Agroindustria, desde la misma dependencia nacional comenzaron a distribuirse telegramas similares para los trabajadores del área de control de pesca, la oficina que regula y controla la actividad comercial del principal puerto pesquero del país. Los trabajadores, en comunicación con Radio de la Azotea, contaron lo que iba significando la llegada de esos telegramas a sus casas. Hablamos con Leticia, una de las trabajadoras despedidas. Hoy ya te puedo confirmar, ya están llegando los telegramas, así que es un hecho prácticamente que estamos fuera ya de lo que es nuestros trabajos. Es desesperante, es frustrante, es preocupante, porque a estas 20 personas que estamos incluidas en esta lista probablemente le sigan unas cuantas más, porque esto es sistemático, lo están haciendo de esta manera. Yo tengo en mis manos una lista que involucra 60 personas a nivel nacional. Estamos observando que esta medida apunta a justamente a terminar con los controles, o por lo menos con los controles como se estaban realizando ahora. Puede conjeturar que lo van a tercerizar o no sabemos cómo, pero sí está muy claro que lo que se apunta es a desmantelar lo que son los controles tanto a bordo como en tierra. Paro en línea 137 de atención a víctimas de violencia familiar y sexual. Por primera vez en 12 años, las trabajadoras y trabajadores de la línea 137 de acompañamiento a las víctimas de violencia familiar y sexual realizan un paro ante el peligro de la pérdida de 10.000 puestos de trabajo en el Estado por un supuesto decreto todavía no firmado que pone en peligro a los contratos que realizan estos ministerios con los entes cooperadores. Una trabajadora de la línea 137 nos contó de su trabajo y el peligro que corre el programa de las víctimas contra las violencias. Entre todos los compañeros y compañeras se decidió hacer un paro activo. Es la primera vez que esto sucede desde que la línea empezó a funcionar en este contexto, digamos, de peligro de los puestos de trabajo de todos los compañeros, digamos, de todo el programa, es que se decidió iniciar este paro activo, donde, bueno, estamos todos los profesionales acá hoy movilizándonos, digamos, reclamando por esto, por el respeto, digo, consideramos que no se puede disolver este acuerdo, que no se puede poner en riesgo el puesto de trabajo de nadie, digo, sobre todo porque, digo, se trata de un programa que funciona, que funciona efectivamente, digo, que acompaña. Digo, los hospitales nos convocan, los juzgados nos convocan las escuelas, los vecinos, digo, y trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año. La realidad es que si la línea dejara de existir, hoy, digamos, los mayores perjudicados serían las víctimas de violencia familiar y sexual, que son a quienes acompañamos en situaciones de extrema vulnerabilidad. Digamos, nosotros nos acercamos, como te decía antes, a los hospitales, nos acercamos a las comisarías, a una escuela, nos encontramos con mujeres víctimas de violencia sexual o familiar, con niños, digamos, y acompañamos todo el proceso para que esas personas puedan estar a resguardo, puedan, digamos, puedan hacer algo diferente frente a esa misma situación de violencia, acompañando todo el proceso de poder empoderarlas y de buscar justicia, ¿no? Haciendo la denuncia penal, haciendo la denuncia civil, pidiendo las medidas de protección, y la realidad es que se quedarían solas, digamos, nuevamente solas, frente a las instituciones, con lo que eso implica, digamos. Familias agricultoras, organizaciones campesinas y de trabajadoras y trabajadores de la tierra de todo el país se congregaron en Buenos Aires para un semillazo de protesta contra la modificación de la ley de semillas y el avance del agronegocio sobre la alimentación de los pueblos. Desde Radio El Grito hablamos con Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, que participó del semillazo y está luchando como delegado sindical contra las políticas públicas de abandono a la agricultura familiar. Bueno, y hasta ahora se viene frenando la aprobación de lo que llamamos la ley Monsanto de semillas, pelando a todas las puertas que se pueda construir. Lo que se está discutiendo no es una discusión solo de los agricultores, sino que involucra a toda la sociedad. Lo que está haciendo el gobierno, bueno, plasmar muy explícitamente un modelo de campo sin gente a medida de las patronales y de las transnacionales, decidiendo qué producir, tienen otra pata más para controlar qué consumimos y que incluso qué siembran los agricultores. Lo principal que tiene de peligroso este convenio, que Argentina, como te decía, no adhirió hasta hoy, es que prohíbe el uso propio. Prohíbe que si vos sembras, coseches y vuelvas a sembrar de tu propia semilla. Algo que en la agricultura es el origen de la agricultura, digamos. Algo tan natural como respirar, bueno, es guardar las semillas. O sea, lo que estaba hablando de la criminalización de la práctica ancestral de la agricultura. Tan simple y tan grave como es. En el marco del vaciamiento y los despidos de la Secretaría de Agricultura Familiar, así como del desmantelamiento de las políticas públicas dirigidas a los pequeños productores, los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar en Mendoza decretaron un paro incondicional de 5 días y realizaron diversas actividades de protesta junto con las organizaciones sociales y los productores campesinos e indígenas. Radio Tierra Campesina 89.1 FM en La Valle Mendoza conversó con Gustavo Vitale, delegado gremial de ATE en la Secretaría de Agricultura Familiar en Mendoza. En Mendoza son 11 las compañeras y los compañeros que están en ese listado. Nosotros ya tuvimos otra ola en abril de 11 compañeros más y desde 2016 son 25 los compañeros despedidos en Mendoza. Más del 46% de la planta de la delegación Mendoza fue despedida desde 2016. Nosotros entendemos que este es vaciamiento, es un desmantelamiento de la política pública y bueno, hoy estamos realizando esta medida de fuerza junto con una medida nacional. En todas las delegaciones del país se está realizando y estamos en un paro de 72 horas. El miércoles vamos a estar realizando, a nivel nacional se va a realizar un semillazo contra la ley de semillas que está proponiendo el gobierno, y nosotros en Mendoza, junto a las organizaciones, vamos a estar haciendo acá en la oficina un feriazo en la puerta. Todo está junto. Entendemos que los despidos son la parte de alguna manera laboral que se puede ver, pero nosotros desde el 2015 no tenemos presupuesto. Se cierran oficinas, más los despidos. O sea, en realidad el monotributo social agropecuario en agosto se dio de baja, se eliminó. En realidad lo que nosotros estamos viendo concretamente es el retroceso del Estado a un sector fundamental para la soberanía y la seguridad alimentaria del país, ¿no? Que es quien nos da el alimento. El viernes 30 de agosto, la Oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de Agroindustria de la Nación notificó el despido a casi todos los técnicos y técnicas del organismo en Río Negro, luego del vaciamiento de políticas públicas que vino realizando desde finales del 2016. Desde FM Gente de Radio 90.3 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, conversamos con Ligüen Castillo, trabajador del organismo, y nos explicó sobre el acompañamiento de la Secretaría a los agricultores familiares, campesinos e indígenas, y cuáles serían las consecuencias de la desaparición de la Secretaría a nivel territorial en la Patagonia. Este gran sector de la agricultura familiar campesino-indígena ha sido acompañada de hace más de 20 años por la Secretaría de Agricultura Familiar, por un lado en el fortalecimiento organizativo, en la articulación y acompañamiento, puedan fortalecer organizaciones, cooperativas, acciones civiles vinculadas a la producción, vinculadas al arraigo rural. Acá hay un plan, nosotros estamos también denunciando, hay una maquinaria que excede nuestra Secretaría, que tiene que ver con liberar estas tierras que están siendo codiciadas y que están siendo apropiadas por multinacionales, terratenientes. No nos olvidemos que en Río Negro mataron a Rafael Nahuel hace muy poco tiempo en un conflicto territorial. ¿Cuánto producen los agricultores familiares? ¿Cuánto de lo que uno come te lo está vendiendo Monsanto, te lo está vendiendo el agronegocio o te lo está vendiendo la agricultura familiar, esta que está siendo golpeada desde hace ya 2 años y medio? Nosotros entendemos que nuestro conflicto, que nuestros despidos también están enmarcados en una avanzada de los agronegocios en nuestro país. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Del cielo. Del cielo. Pedacito que puedas tener. Si eso no es casual, ¿qué importa? Si después ya no queda nada. Si recién sale el sol, en vos voy a pensar. No puede ser tanta coincidencia tu revolución. Así yo te quiero ver, así te quiero soñar. Lo que yo quiero creer es que no vas a cambiar. Así yo te quiero ver, así te quiero soñar. A veces saber de menos es más. Que me han de llevar.

era un ser desconocido. Un ser desconocido. Estaba esperando ese ser desconocido que es el arte. El arte. Estaba esperando en alguna esquina de mi vida. Y me costó mucho encontrarlo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan en contra de ella. Rajen del cielo. Para escuchar, sentir y pensar. Estés donde estés, el alma de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este programa semanal en el que haremos un recorrido por distintos puntos de nuestro continente. Adrián Fernández, bienvenido al Alba de América Latina. Hola Giselle, muchas gracias por la presentación. Un saludo como cada semana a las amigas y amigos que nos están sintonizando en toda América Latina. Venezuela, Bolivia y Paraguay serán algunos de los destinos de este viaje informativo que estamos comenzando. Dos noticias harán detenernos en Argentina. Una tiene que ver con la situación económica del país. La otra con el segundo paro migrante con movilización llevado adelante esta semana en las calles de Buenos Aires. También vamos a hablar sobre un proyecto de ley presentado en el Mercosur para proteger de actividades privadas o particulares o concesionadas del acuífero Guaraní, la tercera reserva de agua dulce del planeta. Ingresa en www.americaxxi.com.be. En Venezuela fue desmantelada una banda dedicada al tráfico de combustible hacia Colombia desde los estados Zulia y Táchira, con un daño patrimonial calculado cuanto menos en 4 millones de dólares. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que la investigación se inició el 31 de agosto con un primer hallazgo de 5 camiones cisternas de combustible en el estado Zulia. Luego se pudo dar con otros vehículos, así como depósitos y estacionamientos. Y en total se han incautado 19 remolques tipo cisternas, cada una con una capacidad de 38.000 litros. El 31 de agosto, tras un primer hallazgo de 5 gandolas con cisternas contentivas de combustibles en Ciudad Ojeda, municipio de La Bonilla del estado Zulia, las cuales se presume serían trasladadas a Colombia, como en efecto ocurrió. Tras labores de inteligencia, se pudo dar con otros vehículos, así como con depósitos y estacionamientos, en total incautándose 19 remolques tipo cisterna, cada uno con capacidad para 38.000 litros, así como 12 camiones utilizados para transportarla. Aquellos que decían que era un mito, era una leyenda, que se traficaba nuestro combustible hacia Colombia, este caso, repito, simboliza un caso referencial de otros que estamos investigando. El fiscal general especificó que se han realizado 8 allanamientos a empresas y residencias por su vinculación con este caso y que hay varios detenidos y otras tantas órdenes de detención. En Argentina se llevó adelante el segundo paro migrante bajo el lema Migrar no es delito. La medida fue acompañada con una movilización de cientos de personas que partió desde los tribunales del Poder Judicial de la Nación en la ciudad de Buenos Aires pidiendo la anulación del decreto de necesidad y urgencia 70-2017 emitido por el presidente Mauricio Macri a principios del año pasado. La denuncia es que este DNU es xenófobo, criminaliza a los migrantes y busca sistemáticamente su expulsión. Así lo explica Farelis, del Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes. Hoy nos encontramos todos acá y nos encontramos reunidos porque es importante e inminente que las políticas xenófobas sean apartadas y no sean una cortina de humo para todas las políticas económicas, sociales que está implementando el gobierno. Nos están lanzando como carne de cañón al frente, aún sabiendo que el porcentaje de migración no está incrementándose, sino está decreciendo. 50 años atrás era un 30% la población argentina migrante, en el presente somos solo el 6%. Entonces estos datos deben estar claros para que las políticas vayan direccionadas a las necesidades reales de este país, que es comida, pan y trabajo. Migrantes en la Argentina también cuestionan que estas políticas impulsadas por el gobierno están siendo reforzadas desde hace 2 semanas con una aplicación para celulares promocionada como una moderna aplicación que permite detectar inmigrantes en situación irregular. Medida denunciada por integrantes del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes como una herramienta ilegal de control social que no existe ni en los países con peores políticas migratorias. En el acto central frente al Congreso de la Nación se expuso que el DNU impulsado por el gobierno no es ni urgente ni necesario, que afecta a los más de 2 millones de migrantes en la Argentina, y agregan que esa norma acelera los trámites de expulsión, reduce garantías de defensa de los migrantes, vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión, iguala migración a delito y desconoce el aporte económico y político de quienes migran. Varias veces hemos escuchado hablar los sudamericanos y en especial los residentes de los países del Mercosur la importancia que tiene el acuífero guaraní como mayor reserva o una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. El parlamentario del Mercosur, Ricardo Canese, integrante del grupo parlamentario paraguayo, presentó esta semana un proyecto para declarar al acuífero guaraní como bien de los pueblos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tras el debate abierto en el Senado brasileño que puede derivar en la privatización del manejo de los recursos hídricos de esa región. La iniciativa declara que los recursos hídricos del acuífero guaraní son propiedad condómina de los pueblos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y los referencia como no privatizables en ningún sentido, ya sea arrendamiento, concesión o cualquier otra modalidad. El proyecto de Canese, presentado ante el Parlasur, la institución legislativa del Mercosur con incidencia política pero no vinculante, también establece que bajo la conducción del sector público, el uso debe ser respetuoso con el medio ambiente mediante acuerdos entre los estados involucrados. La acción del legislador paraguayo se hizo pública luego de que el Senado de Brasil comenzara a debatir iniciativas que buscan privatizar las aguas del acuífero por su volumen, el tercero en importancia a nivel mundial. Este gigantesco reservorio natural de agua dulce que se extiende por debajo de la superficie de parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay cubre 1.200.000 kilómetros cuadrados, con un volumen de aproximadamente 40.000 kilómetros cúbicos, un espesor de entre 50 y 800 metros y una profundidad máxima de aproximadamente 1.800 metros. Para que tengamos una idea de la amplitud de esta área, podríamos decir tranquilamente que los territorios actuales de Uruguay y Paraguay entrarían en esta superficie a la que hacíamos referencia. Canese, diputado por el Frente Guazú, electo por voto popular de los paraguayos, recordó que ningún país puede tomar medidas unilaterales sobre recursos naturales compartidos por los demás, en particular cuando se trata del agua. Citó como normas regionales el Tratado de la Cuenca del Plata de 1969 y el Tratado del Mercosur en 1991, que fijó las premisas del por entonces naciente bloque regional. En varias oportunidades, la última fue el año pasado, la petrolera estadounidense Chuspac Energy propuso realizar perforaciones exploratorias en los departamentos uruguayos de Tacuarembó, Paysandú y Salto, en la zona debajo de la cual se encuentra parte del acuífero. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio, la poesía como transformación. Roxana Carabajal, cantante argentina. Remedio, soy el olvidado. heridas. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del agua, mate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeo voy a torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día de pie tragando tierra y saliva, camino hasta el sol para curar la herida. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Soy ese que va silbando tarde adentro en los caminos y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido y que se vuelve baguala cuando ya sé que va por la noche, sombra en la sombra perdida, la pena que le acompaña se le alarga en el silbido, la pena que le acompaña se le alarga. Esta copla le falta un palo no más. A mi cruz con esta copla le falta un palo no más. Viento la va tapando. mi sombra vendrán a